La vida en Uxin es una vida muy sencilla, es una vida de trabajo, de silencio, una vida de generar continuamente, de generar continuamente la expresión del núcleo interno en todo aquello que se haga. Nosotros trabajamos la tierra, construimos, generamos movimientos externos, los necesarios para ir instalando la vida en aquel sector de las montañas de Córdoba donde vivimos, y creemos que todo movimiento interior tiene que ser reflejado en la materia. Nosotros en cada acción tratamos de reflejar la vida interior: pintar una pared, limpiar un baño, armonizar una habitación, poner una semilla en la tierra, levantar una casa, el trato con la naturaleza. Creemos que toda acción de la conciencia tiene que reflejar absolutamente la realidad interior. Nuestra vida es sencilla. Quien pudiera estar ahí mirándonos dice, pero es un grupo de campesinos que se la pasa en silencio, que se la pasa ordenadamente cumpliendo ciclos, horarios, que se sienta en silencio. Si ustedes quisieran ver algún tipo de ritual o de técnica, no lo encontrarían. Lo único que verían en nosotros es silencio. Van a ver que nos sentamos a hacer una sintonía en silencio, o podemos leer en algún momento algún párrafo de un libro inspirado que reconocemos como válido. Pero la mayor parte de nuestro trabajo se basa en el silencio, en la expresión de los núcleos interiores. Trabajamos en silencio, hacemos las cosas en silencio, vivimos el silencio tratando de implantarlo como una herramienta genuina para la conciencia. ¿De qué manera se logra instalar el silencio? En la medida que nosotros entendemos lo que es la quietud, y no entendemos a quietud por estar quietos y clavados en un asiento, o tirados en una cama, o puestos en una posición, una sana determinada. El aquietamiento, la quietud, es un movimiento de la conciencia, receptivo de los impulsos interiores. Un ser trabaja en quietud, un ser vive en quietud, un ser puede correr en quietud, un ser puede hacer absolutamente todo lo que sea necesario en quietud. La quietud es un estado de conciencia. Nosotros allí tratamos de instalar esa quietud, de vivir el silencio y el estado de quietud. Tenemos ritmos, tenemos horarios, tenemos actividades, pero nuestro estado en la expresión de todo trata de acercarse a la quietud. Nosotros no meditamos, nosotros nos aquietamos. Tenemos espacios para aquietarnos, nosotros le llamamos aquietamiento. La meditación es una práctica que dura 15 minutos, 10 minutos, una hora, dos horas. Y cuando se termina la meditación, se terminó la práctica. La quietud es un estado de conciencia que acompaña al ser y que puede ser implementado en toda acción que abarque una conciencia. Por eso, actualmente el ser tiene que trascender el estado meditativo y entrar en resonancia, en afinación con el estado de quietud.